Alrededor de 330 millones de dólares fueron donados por Andre Carnegie a bibliotecas, proyectos de investigación y empresas en favor de la paz mundial.